de tu voz en el teléfono. Sé que estás allí, pero alguien llegó. Número equivocado, dice disimulando, y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto, mi amor. Hasta pronto. Y tus labios recorren tu piel con los ojos cerrados, y me muero de celos sabiendo que estás a su lado, y yo esperando aquí frente al teléfono. ¿Quién llegó? Número equivocado, dice disimulando, y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto, mi amor.